9 de la noche con 33 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche entonces con la magia del fútbol de México, lo que es la Liga MX y en dado caso todo lo que viene para la Liga MX, que tuvo su playoff hace 3 días, el día 4. Y Monterrey le ganó 2-0 a Pumas el domingo con un jugador expulsado de Pumas. Y con esto Monterrey pasó entonces a la liguilla a jugar contra el Toluca, mientras que el Pachuca pasó a jugar contra el América. Entonces vamos a ver cuáles son los resultados. Por lo menos el día de hoy ya tenemos uno de los partidos. El Monterrey le ganó a el Toluca de visita perdió 2-3 con el Monterrey. Entonces con esto Monterrey pues da un pasito hacia adelante para eliminar al número 1 de la clasificación general. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Otros partidos que van a estar sedando este día. El día de mañana Necaxa contra Tigres y León contra Cruz Azul. Al ratito van a estar jugando Pachuca contra el América. Y así está la cosa. Así está la cosa. Entonces vamos a ver. Están ahorita 0-0 Pachuca contra el América. Y están en el minuto 21. Esto es la Liga MX. Y como dije, son cuartos de final de la liguilla. Y eso es todo por la Liga MX. Vamos a pasar entonces de ahí a la Liga EA Sports, el fútbol de primer nivel en España. Y estos son los resultados del día de la jornada número 34, que comenzó el viernes pasado. El Rayo Vallecano le ganó 1-0 a Getafe con un jugador expulsado de Getafe. El sábado, Alavés y el Atlético de Madrid empataron 0-0. Villarreal le gana 4-2 al Osasuna. Valencia le gana 3-2 a Las Palmas. Barcelona le ganó 2-1 al Real Valladolid. El domingo, Real Madrid le gana 3-2 a Celta Vigo. Sevilla y Leganés 2-2. Real Betis le gana 2-1 al Español. Real Sociedad y el Atleti 0-0. Y el lunes por la noche, Girona le ganó 1-0 al Mallorca. Y con esto Barcelona sigue en primer lugar con 79 puntos, Real Madrid tiene 75, el Atlético de Madrid 67, el Atleti tiene 61, el Villarreal tiene 58. Entonces en sexto está Real Betis con 57, Celta Vigo tiene 46, Rayo Vallecano tiene 44 y sería el último puesto de competición europea, pero con un playoff para entrar a la Europa League. En noveno está Osasuna con 44, Mallorca con 44, Real Sociedad 43, Valencia 42, Getafe 39, Español 39, Girona 38, Sevilla 38, Alavés 35. Y en puestos de descenso está Las Palmas, Leganés y Real Valladolid. Las Palmas con 32, Leganés 31, Real Valladolid 16 puntos ya relegado. Y entonces vamos a ver cómo está a la siguiente jornada, que es la 35, que comenzará el día viernes con el partido de Las Palmas contra Rayo Vallecano. Después el sábado, Valencia contra Getafe, Celta Vigo contra Sevilla, Girona contra Villarreal, Mallorca contra Real Valladolid, el Atlético de Madrid contra la Real Sociedad. El domingo, Leganés contra el Español, Barcelona contra el Real Madrid, el Atlético contra el Alavés y Real Betis contra el Osasuna. Y entonces eso es todo por la Liga EA Sports, el fútbol de primer nivel de España. Y pues muchos dirían que del mundo, ¿no? Vámonos de ahí a lo que es la Premier League, que bueno, sigue dando mucho que dar, aparte de que ya tenemos el campeón Liverpool, pues es que se pelean los puestos de la Champions. Estos son los resultados de la jornada 35 que comenzó el viernes pasado. El Manchester City le ganó 1-0 a Wolves. El sábado Aston Villa le ganó 1-0 al Fulham. Leicester 2-0 a Southampton. El Everton y Ipswich 2-2. Bournemouth 2-1 al Arsenal. El domingo West Ham y Tottenham empataron 1-1. Newcastle y Brighton empataron 1-1. Brentford le ganó 4-3 a Manchester United. Chelsea le ganó 3-1 a Liverpool. Y el lunes por la noche Crystal Palace y Nottingham Forest empataron 1-1. Con esto la tabla es de la siguiente forma: el Liverpool ya es campeón con 82, Arsenal tiene 67, el Manchester City tiene 64, Newcastle tiene 63 y Chelsea tiene 63. Todos ellos jugarían la Champions League. En sexto lugar ahorita el Nottingham Forest está con 61. Está fuera de, bueno, está en la Europa League, pero fuera de Champions. Y en séptimo, jugando un playoff para entrar a la competición europea, con 60 puntos está el Aston Villa. El Bournemouth tiene 53, Brentford tiene 52, Brighton 52, Fulham tiene 51, Crystal Palace 46, Wolves 41, Everton 39, Manchester United 39, Tottenham tiene 38 y West Ham tiene 37. Ya descendidos están Ipswich con 22, Leicester con 21 y Southampton con 11 puntos. Entonces, bueno, pues se salvan Manchester United, el Tottenham y el West Ham, pero no por mucho, ¿eh? O sea, bueno, están ahí inmediatamente en los últimos puestos de esta, de la tabla de este año, lo cual es medio raro, pero bueno, así sucedió. Y vamos a ver entonces qué se da para la siguiente jornada, que es la 36. Todo comenzará el sábado con el partido Fulham contra Everton, después Ipswich contra Brentford, Southampton contra Manchester City, Wolves contra Brighton, el Bournemouth contra Aston Villa. El domingo será Newcastle contra Chelsea, Manchester United contra West Ham, Nottingham Forest contra Leicester, el Tottenham contra Crystal Palace y el Liverpool contra el Arsenal, que es el número 1 contra el número 2, aunque pues ya es campeón el Liverpool, entonces le harán otra vez el pasillo los del Arsenal. Y obviamente es algo muy curioso que se sepa quién es el ganador de la liga desde mucho antes. Todavía faltan 3 partidos. Obviamente el Liverpool no va a alcanzar los 100 puntos, pero oye, nada más 3 partidos perdidos, y eso porque acaba de perder uno contra el Chelsea, que con esto, con ganarle al Liverpool, ellos se metieron al último puesto de la Champions League. Entonces muy importante para ellos ese triunfo. Y Manchester City, que también se aseguró de ganarle a Wolves 1-0, con esto ellos se quedan 64 por 1 encima de Newcastle, que se queda en cuarto lugar con 63. Entonces pues ahí van las cosas en el último acomode, ¿no? El que sí empezó a caer fue el Nottingham Forest con 61, después de un partido perdido y un partido empatado con Crystal Palace 1-1, pues están ya en sexto lugar, en lo que estuvieron a estar hasta el cuarto lugar. Y entonces eso va a ser todo por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Estos son los resultados de la jornada número 34, que comenzó básicamente el día 17. La jornada número 32, disculpen. Empezó el viernes pasado, el Heidenheim y Bochum empataron 0-0. El sábado, Unión Berlín y Werder Bremen 2-2 empataron. Stuttgart 1-0 le ganó a San Pauli, que tuvo a 2 jugadores expulsados. Bayern München y Leipzig empataron 3-3. Borussia Mönchengladbach y Hoffenheim empataron 4-4. Todos los empates, todo tipo de empates. Tengo 0, tengo 2, 3, 4 y el 1-1. O sea, nos faltó un 5-5. El sábado también Borussia Dortmund le ganó 4-0 al Wolfsburgo. Y el domingo Kiel le ganó 3-1 al Augsburgo. Friburgo y Bayer Leverkusen empataron 2-2. Y Mainz y Eintracht Frankfurt empataron 1-1. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El Bayern München ya es campeón y tiene 76 puntos. El Bayer Leverkusen tiene 68. Eintracht Frankfurt tiene 56. Friburgo tiene 52. En quinto lugar y en puestos de la Europa League está Borussia Dortmund con 51. Todos los que dije antes del Borussia Dortmund están ahorita en Champions, si quedaran así al final de la temporada. Y es que ya nada más quedan dos partidos más y se acaba la temporada. Entonces es por eso que, pues ya no alcanza para mucho cambio esta tabla. Pues el sexto lugar es Leipzig con 50. Ellos jugarían un playoff para entrar a la Europa League. Mainz está séptimo fuera de puestos de competición europea. Tiene 48. Werder Bremen 47. Borussia Mönchengladbach 45. El Stuttgart 44. Augsburgo tiene 43. Wolfsburgo tiene 39. Unión Berlín 37. São Paulo 31. Hoffenheim tiene 31. En puestos de descenso está el Heidenheim con 26, Kiel con 25 y Bochum con 22. Y bueno, se viene la jornada número 33, que comenzará el viernes con el partido de Wolfsburgo contra el Hoffenheim. Después el sábado está Bochum contra Mainz, Kiel contra Friburgo, Unión Berlín contra Heidenheim, Werder Bremen contra Leipzig, el Bayern München contra el Borussia Mönchengladbach. El domingo será Bayer Leverkusen contra Borussia Dortmund, el Eintracht Frankfurt contra San Pauli y Stuttgart contra el Augsburgo. Y bueno, vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 32, que comenzó el viernes pasado. Niza le ganó 1-0 a Reims. Del sábado, Strasbourg le gana 2-1 al PSG, el Toulouse le gana 2-1 a Stargene, el Mónaco le ganó 3-1 a Saint-Étienne. Pues el domingo, Angers le ganó 1-0 a Nantes, Lens le ganó 2-1 a Lyon, Brest 1-0 a Montpellier, Le Havre le ganó 2-1 a Auxerre y Lille empató 1-1 con Marseille. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el PSG está primero con 78. Obviamente ya es campeón. Marseille tiene 59, Mónaco tiene 58, Niza 57, Lille 57, el Strasbourg tiene 57 y es el último puesto de competición europea. Obviamente ellos jugarán un playoff para entrar a la Europa League. Los primeros tres estarán directamente en la Champions, lo que es PSG, Marseille y Mónaco. Y Niza jugará un playoff para entrar a la Champions League si así quedan como están ahorita. En séptimo está Lyon, que tiene 54, Lens tiene 48, Brest 47, Auxerre 41, está Genève 38, Toulouse 38, Reims 33, Angers 33, Nantes tiene 32. En puestos de descenso está Le Havre con 31, Saint-Étienne con 27 y ya descendido está Montpellier con 16 puntos. Y entonces la siguiente jornada comenzará el día 10, el sábado. Estos son los partidos: Angers contra Strasbourg, Auxerre contra Nantes, Brest contra Lille, Le Havre contra Marseille, Mónaco contra Lyon, Montpellier contra PSG, Reims contra Saint-Étienne, Stargene contra Niza y Toulouse contra Lens. Con esto la tabla está de la siguiente forma: PSG está obviamente campeón, y ya lo había dicho, quedó campeón con 78 puntos. Realmente nada más iba a ver si ya se puede contar. Les faltan dos partidos más y entonces ya todo es así como quedaron. Obviamente ahorita el que está en 16º, Le Havre, que tiene 31 puntos, está muy cerca de jugar un playoff para ver si se queda en la Ligue 1. Se lo juega con el que gane de la Ligue 1, que sube a hacer este playoff, uno de los equipos, porque los otros dos equipos que suben de la Ligue 1, esos sí se quedan directamente. Entonces, pues ahí está esto que fue la Ligue 1. Vamos a pasar de ahí al calcio italiano, la Serie A. Estos son los resultados de la jornada número 35, que comenzó el viernes pasado. Torino y Venecia empataron 1-1. Después el sábado, Como le ganó 1-0 al Parma. El Udinese le gana 2-1 al Cagliari. Napoli le gana 1-0 al Lecce. Inter 1-0 a Verona. Lazio 1-0 le gana al Empoli. Esto ya fue el domingo y con dos jugadores expulsados, uno por cada bando. Después Atalanta le ganó 4-0 a Monza. Roma 1-0 a Fiorentina. La Juve y Bolonia empataron 1-1. Y el lunes por la noche AC Milan le ganó 2-1 al Génova. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El Napoli está primero, tiene 77 puntos. Ellos ya quedaron clasificados para la Champions League. Ahí cerca todavía de este equipo está el Inter con 74. El Atalanta tiene 68. Juventus tiene 63. En quinto está la Roma con 63. Lazio tiene 63. El Bolonia quedó con 62 en séptimo lugar. Entonces está Fiore con 59, AC Milan 57, Como con 45, Torino 44, Udinese 44, Génova 39, Cagliari 33, Verona 32, Parma 32, Lecce tiene 27, Venecia está en puestos de ascenso con 26, Empoli con 25 y Monza ya ha descendido con 15 puntos. Entonces, en esta liga me parece que les queda todavía 3 partidos a cada equipo y va a estar muy espeluznante el cierre. Ahorita entre Juventus y Roma están jugando ese último pase para la Champions League. La Juventus lo tiene ahorita con 63, pero nada más tiene 2 goles más anotados que la Roma. Y realmente la diferencia son nada más esos 2 goles, porque no está ni siquiera que hayan anotado más. Bueno, ahorita sí, ¿no? 52 por 32 recibidos. Roma 50 por 32 recibidos. O sea, esa es la diferencia. Entonces no se puede dar el lujo la Juventus de perder o empatar ya con cualquier otro partido, así como lo hizo en el último partido contra Bolonia. Aunque Bolonia venía avanzando y con esto Juventus se quedó con el puesto de la Bolonia. Realmente Roma y Lazio fueron los que empataron a Juventus. Ahorita los dos tienen 63, los tres tienen 63 puntos y la Lazio está en sexto y jugaría un playoff para entrar a la Europa League. Ellos tienen una diferencia de más 13. Entonces, muy interesante, ¿no? Bolonia está en séptimo con 62, está fuera puestos de competición europea. Fiorentina tiene 59, AC Milan 57, Como 45, Torino 44, Udinese 44, Genoa 39, Cagliari 33, Verona 32, Parma 32, Lecce 27. En puestos de ascenso está Venecia con 26, Empoli con 25 y bueno, ya les había dicho. Entonces la jornada 36 es la siguiente. Comenzará todo el viernes con AC Milan contra Bolonia. Pues el sábado, Como contra Cagliari, Lazio contra la Juventus, Empoli contra Parma. El domingo, Udinese contra Monza, Verona contra Lecce, Torino contra el Inter, el Génova contra Napoli, el Venecia contra Fiorentina y la Atalanta contra Roma. Y eso va a ser todo entonces por la Serie del Calcio Italiano. Y nos vamos directamente del calcio italiano a un equipo italiano que llegó a la final de la Champions League. Y ese es el Inter, que se echó 2 partidos de rechupete. O sea, realmente esos 2 partidos de Barcelona, el Inter, los dos quedaron 3-3, así como lo escuchan, en un partido que era de ida y venida y a ver, se ponía primero arriba el Inter 2-0, después el Barcelona regresaba y se fueron a tiempo extra, y en tiempo extra un solo gol de Inter fue suficiente para eliminar al Barcelona en semifinales. Esto el día de ayer fue el partido de Inter contra Barcelona, como les dije. Y en el otro, en la otra llave, el PSG había ganado el partido de ida 1-0 y el partido de vuelta era en su estadio. Sí, porque el partido de vuelta entre el Inter y Barcelona fue en el estadio de Inter. Pero bueno, el chiste es que el PSG y el Inter van a jugar la final el 31 de mayo. Sí, bueno, les he dicho, el partido de vuelta entre PSG y el Arsenal quedó 2-1. Entonces en la ida el PSG le ganó 1-0 al Arsenal y en la vuelta le ganó 2-1 al Arsenal allá en París, en el Parc des Princes. Y pues obviamente estarán jugando esa final inédita. Cualquiera, bueno, el PSG va por su primer campeonato de Champions League y obviamente están muy emocionados. Vamos a una pequeña pausa y tal, les cuento más de lo que pasó en la NFL el día de hoy. Los Cowboys hicieron de un receptor abierto bastante bueno. Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Que se equivoca. Soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes enredada en mi cama. Como me haces falta, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. 9:58 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir esta noche con pues la información de los trades en el off-season de la NFL, o sea, los jugadores que no tienen compromiso con ningún equipo y que firman contratos con otros equipos, generalmente le llaman free agents, pero muchas veces porque tienen todavía un contrato o porque tienen la posibilidad de firmar con su equipo, son cambiados por ese equipo que los vende o que los intercambia por pues por dinero, a veces por picks, o sea, compensaciones por lo que significaban para ellos. Pero bueno, entre todas las los jugadores que le pudieron haber tocado a los Cowboys, de lo que había ya en el mercado de agentes libres, el mejor receptor que había posible para los Cowboys era George Pickens, un jugador que fue escogido por el Pittsburgh Steelers y lo han tenido desde que era rookie. Lo tuvieron por 4 años y nada más les quedaba un año más antes de que le tuvieran que pagar. Lo que pasó es que obviamente los Pittsburgh Steelers fueron y se consiguieron a DK Metcalf de Seattle, y ellos obviamente agarraron a DK Metcalf y le pagaron un buen cantidad de dinero para tenerlo ahí con ellos. Entonces hubo un momento en el que ya no fue tan importante tener a Pickens, que por lo visto anda buscando que lo contrataran o que lo dejaran en libertad, porque obviamente se sintió que estaba perdiendo dinero, vamos a decir, perdiendo la oportunidad de contratarse en otro lugar. Y bueno, el punto es que los Cowboys el día de hoy presentaron a su nuevo receptor abierto, George Pickens, que fue mandado a los Cowboys vía obviamente los Steelers por un third round pick, un third round pick del año que viene y un fifth round pick del año 2027. Obviamente esto será lo que recibe los Steelers, y los Cowboys lo que recibieron van a ser un 6th round pick de los de los Pittsburgh Steelers del 2027, que es casi como un swap entre la quinta de la quinta ronda del seleccionado del 2027 de los novatos de la NFL. Ellos dan esa compensación por vamos a decir la sexta ronda que era de ellos, se la dan a los Cowboys y ellos reciben la quinta ronda. El punto es que ya está este receptor en Dallas y era bastante necesario, porque en estas últimas temporadas pues no ha habido otro jugador que esté al lado de CeeDee Lamb. Entonces el problema es que todos los equipos estaban jugando bastante cargados a cubrir a CeeDee Lamb, hasta que era muy predecible que estaban esperando usarlo. Entonces ahora va a ser un poco más difícil, porque este jugador pues es el tipo de jugador que le hacía falta a Dallas, que era un jugador explosivo que pudiera ir por velocidad a pases largos y recibirlos con cobertura, sin cobertura, y bajar con el balón, ¿no? O sea, hacer recepciones de estas que son un poco más difíciles porque tienes a un jugador encima. Entonces pues sí, obviamente Dallas no había hecho mucho en el off season después del draft. El draft le fue bien, escogieron jugadores sin necesidad de tener que forzar la marcha para seleccionar a un receptor abierto o a un corredor en la primera ronda. Lo cierto es que pasaron y escogieron a un offensive lineman, y en lugar de eso pues ahora tienen pues lo que ellos querían, que era básicamente otro jugador al lado de CeeDee Lamb para poder jugar. Otros de los jugadores que han sido intercambiados esta off-season, o este free agent season, así como es como después de la del draft, se vienen estas noticias, pero bueno, Geno Smith, de lo que era el quarterback de Seattle, se fue a Las Vegas, entonces ya es el quarterback allá. Vamos a ver, entonces Aaron Rodgers está esperando a ver si se quiere regresar a jugar. Lo cierto es que está en California y está tomándose su tiempo para decidir si se va a ir con Pittsburgh. No sabemos qué va a pasar ahí, porque pues no sé por qué se está tardando tanto para decidir. En segundo, pues está Laremy Tunsil, que este es un es un offensive tackle de el lado izquierdo, y él va a ir a jugar para los Commanders de Washington. Este jugador pues obviamente fue muy bueno para los Houston Texans. Vamos a decir que no sé, o sea, lo escogieron y ahora lo dejan ir. No sé qué tiene este, qué es lo que pasó ahí. No sé si los Commanders escogieron no sé qué fue lo que pasó, pero mandaron al Army Tunsil a los Washington Commanders, y esto es lo que recibieron los Houston Texans a cambio. En el 2025 escogieron una selección de tercera y de séptima ronda. En el 2026 van a escoger una de la segunda y la cuarta ronda. Y sí, y parece ser que Washington recibió así como que una selección de cuarta ronda del 2025. O sea que varias selecciones de el equipo de los Tejanos que decidieron dejar ir a su... Bueno, no sé. O sea, era un line tackle que fue bueno para el equipo. Pero no entiendo por qué lo dejaron ir. Supongo que se habrán hecho de otros jugadores que también ayudaron a este... Pero bueno, vamos a ver cómo le va en Washington. Otro de los jugadores, Joe Tooney, se fue de Kansas City para caer a los Chicago Bears. Ellos nada más dieron un 4-round pick por este jugador en la temporada 2026. O sea, en el draft colegial 2026. Y también escogieron a Jonah Jackson, que jugaba para los Rams. Entonces se hicieron de dos offensive guards para proteger a su jugador Caleb Williams, que pues obviamente fue bastante golpeado y capturado la temporada pasada. Entonces vamos a ver cómo les va ahora que ya tienen a dos jugadores por adentro. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar. Va a haber alguna historia. Lo cierto es que los Steelers ahora ya no se ven tan apetecibles para Aaron Rodgers, porque antes pues tenía a DK Metcalf de un lado y tenía a George Pickens del otro. Podía tirar a cualquiera de esos dos jugadores y ahora nada más es uno. O sea que vamos a ver qué es lo que pasa y si firma con el equipo de Pittsburgh este jugador Aaron Rodgers, que ya está pasado su mejor tiempo. También Deebo Samuel, el jugador de los 49ers, se fue con el Washington Commanders. El se fue de San Francisco por una quinta ronda, o sea, una selección de quinta ronda. Y eso fue todo lo que dio el equipo de Washington para obtener a Deebo Samuel. No sé por qué, no sé qué será, porque tiene 29 años, no sé qué fue lo que pasó, pero vamos a ver qué es lo que hará Washington con todos estos jugadores de los que se está haciendo a cada rato, ¿no? También Jordan Mason se fue de los 49ers y se fue a Minnesota. Este running back, obviamente era un novato que estaba entrando mientras Christian McCaffrey estaba lastimado toda la temporada. Y bueno, Chauncey Gardner-Johnson también se fue de los Águilas a los Houston Texans. Vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de esto del mundo del... Te regalo las piezas que a mi alma confían. forma en que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Está tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. De la noche con 16 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir esta noche con la NBA y los playoffs que se están calentando allá. Obviamente ya están decidiéndose quién va a pasar a los campeonatos de cada conferencia. Y ahorita en una de las llaves el Thunder se está enfrentando a los Nuggets. En este partido que se está jugando hoy, realmente el Thunder está apaleando a los Nuggets, entonces realmente ya sabemos quién va a ganar ese partido. No es que haya terminado, pero pues van 149-116, acaba de terminar, perdón. Entonces ya es final. Oklahoma City le gana 149-106 al Denver. En otro partido que se está jugando ahorita, también ya terminó. Los Knicks le ganaron 91-90 a Boston y con esto los Knicks siguen dándole todo lo que pueda aguantar el equipo de Boston. Realmente nadie se lo esperaba así, pero pues parece ser que al equipo de Boston se le han enfriado las armas. Lo cierto es que ellos liderean esa serie 2-0. En la otra serie los Cavaliers se enfrentaron a los Pacers. Y ahorita Indiana lleva la delantera en esa 2-0 sobre el equipo de los Cavaliers, que es otra de las sorpresas de esta postemporada. Y bueno, entonces me parece ser que aquí os equivocaron. Ok, entonces Con el triunfo del Thunder el día de hoy, empataron la serie 1-1 con Denver. Denver ganó el primer partido en esa serie. Y está el partido, está la serie de Timberwolves contra Warriors. Obviamente los Timberwolves dejaron fuera a los Lakers en esa serie que ganaron 4-1. Y ahorita Golden State está liderando esa serie 1-0. Obviamente el sexto lugar sacó al tercero de los Lakers. Y el séptimo, que eran los Warriors, dejaron a los Rockets afuera en una serie que ganaron 4-3. Y que bueno, estuvo bastante emocionante. Entonces, como ven, muchas de las sorpresas se siguen dando en estas finales o partidos de playoff de la NBA. Y es que nadie esperaba que votaran a los Lakers, que votaran a los Houston Rockets, y los Cavaliers ahorita están, los Cavaliers y los Celtics están valiendo en el este. Entonces, muy muy raro que todo eso pase, pero bueno. Entonces vamos a ver cómo van a estar los partidos el día de mañana. Mañana a las 6:30 por Max y por TNT van a tener el partido de Golden State Warriors contra Minnesota. A las 5:30 el viernes van a estar los Cleveland Cavaliers contra Indiana Pacers. Y a las 8 tendremos la final de conferencia, bueno, la semifinal de conferencia del oeste, Oklahoma contra Denver. El sábado tendremos Boston contra New York Knicks a la 1:30. Y a las 6:30 vamos a tener Minnesota contra Golden State Warriors. Esto obviamente, si son necesarios estos partidos, obviamente en esta serie sí van a ser necesarios. El domingo van a jugar Oklahoma contra Denver. Y a las 6 por Max van a jugar Indiana contra los Cleveland Cavaliers, ¿no? Entonces vamos a ver cómo estuvieron los resultados de pues estos otros días, donde, bueno, se me hace raro tanto descontón, pero el día de ayer los Pacers le ganaron 120-119 a los Cavaliers y con esto se adelantaron en la serie 2-0. Los Warriors le ganaron 99-88 a los Timberwolves, con esto se ponían 1-0 sobre los Timberwolves en esa serie. Y el día lunes los Knicks le ganaron en tiempo extra 108-105 a los Celtics, que ya hemos dicho que se les enfrió un poco la dirección hacia la canasta. Dicen que los rebotes no le están cayendo dentro, la bola no está cayendo dentro de la canasta. En un partido que fue el primero entre los Nuggets y el Thunder, en ese partido los Nuggets ganaron 121-119 al Thunder. Entonces eso fue el lunes. El domingo empezaba la serie de Indiana contra Cavaliers y los Pacers le ganaron 121-112 a los Cavaliers. Y en ese mismo domingo los Warriors terminaban con los Rockets, le ganaron 103-89 a los Rockets. Con eso ellos ganaron esa serie. Realmente se ve difícil que hayan perdido por tantos puntos los Rockets, pero obviamente los tienen a Stephen Curry, los de San Francisco, Sacramento, perdón. Sí, Golden State Warriors tienen al Stephen Curry, o sea que por eso es que no se me hace tan raro, ¿no? Entonces en un partido de el sábado los Nuggets le ganaron 120-101 a los Clippers. Con esto ellos ganaron su serie 4-3 sobre los Clippers y así es como avanzaban ese día. El día viernes en un partido de los Rockets le ganaron 115-107 a los Warriors y con esto empatan la serie en ese momento 3-3. Y el jueves pasado Los Knicks ganaron 116 a 113 a los Pistons y con eso ellos ganaron su serie 4 a 2. Y los Nuggets se enfrentaron a los Clippers. Los Clippers habían ganado ese partido 111 a 105. También empatando esa llave 3 a 3. Entonces, pues se puso muy interesante esto, este calendario de los partidos de la NFL, de la NBA. Que obviamente nosotros nos quedamos el miércoles pasado cuando los Timberwolves le ganaron 103 a 96 a los Lakers. No sé si ese partido ya había terminado cuando nosotros terminamos el programa, pero pues ahí está por si acaso no lo escucharon. Y también ese mismo día los Rockets le ganaron 131 a 116 a los Warriors. Y pues eso va a ser todo entonces por la NBA, que sigue candente y que ya se acercan las finales de conferencia cada lado y van a haber muchas sorpresas, me parece, este año. Y vamos a pasar de ahí a las ligas mayores de béisbol, y es que bueno, se vienen muchas cosas de ahora en adelante para pues el béisbol, que se está poniendo más y más interesante. Y vamos a ver los partidos del día de hoy. Bueno, vamos a los scoreboards. Los Blue Jays le ganan en la alta de la novena 4 a 2 a Los Ángeles, de Los Ángeles. En otro partido, los Guardians le ganaron 8 a 6 a los Nationals. Los Astros le ganaron 9 a 1 a los Brewers. Los Cardinals le ganaron 5 a 0 a los Pirates. Los Giants le ganaron 3 a 1 a los Cubs. Los Mariners le ganaron 6 a 5 a los Athletics. Los Mets 7 a 1 a los Diamondbacks. Los Dodgers le ganaron 10 a 1 a los Marlins. Red Sox le ganaron 6 a 4 a los Rangers. Phillies le ganaron 7 a 0 a los Rays. Los Yankees le ganaron 4 a 3 a los Padres en 10 innings. En otro partido, los Reds le ganaron 4 a 3 a los Braves. Los Twins le ganaron 5 a 2 a los Orioles. Los Royals 2 a 1 a los White Sox. Y los Tigers le ganaron 8 a 6 a los Rockies. Y con esto las posiciones están de la siguiente forma. En la división este de la Americana, New York está primero con un récord de 21 a 16. Houston está 19 a 19. Toronto está 16 a 19. Tampa Bay está 16 a 20. Y Baltimore 13 y 22. En la central, Detroit está 23 y 13. Cleveland 22 y 15. Kansas City 22 y 16. Minnesota 17 y 20. Y Chicago 10 y 27. En el oeste está Seattle con un récord de 22 y 14. Athletics 20 y 18. Houston 18 y 18. Texas está 18 y 19. Y Los Angels están 14 y 20. En la división este de la Nacional, los Mets están con un récord de 24 y 14, Filadelfia 21 y 15, Atlanta 17 y 19, los Nationals están 17 y 21, Miami 14 y 22, en la central está Chicago 22 y 16, primer lugar, Cincinnati está 19 y 19, Milwaukee 19 y 19, San Luis 19 y 19, Pittsburgh está 12 y 26. En el oeste, los Dodgers tienen el mejor récord de las ligas mayores con un récord de 25 y 12 perdidos. Después están San Diego, que tiene 23 y 13. San Francisco, que está 24 y 14. Después está Diamondbacks, 19 y 18. Y Colorado, que está 6 y 29. Están muy pegaditos todos los equipos en la Nacional, en la oeste de la Nacional, que realmente tienen tres de los mejores récords de todas las ligas mayores en esa misma conferencia, en esa misma división. Entonces, pues ahí están los partidos y las posiciones. Ahora vamos a ver los partidos del día de mañana. A la 1:10 Baltimore se enfrenta a Minnesota. A la 1:35 Texas contra Boston. A las 2:10 Kansas City contra los White Sox de Chicago. Colorado contra Detroit a las 3:10. También cuando terminen ese van a jugar otro partido, Detroit contra Colorado.